perteneciente a un disco, León Gieco y... Jesús. Cámbiate de micrófono, anda. Bueno. Sí. Incidentes técnicos más graves hemos visto. ¿No escuchas nada de lo que se oye? No. Detrás del cristal las cosas no son siempre lo que parecen. Ala. Bueno. A lo demás. No. No, a ver, no, no. A ver, vamos. No pasa nada, chavales. Vamos a poner una canción. Vamos de la selección musical. Vamos a empezar exactamente la sesión. Y nos preparamos. Con una canción que forma parte de la relación de temazos que nos ha traído Jesús. De una relación de temazos que nos ha traído Jesús. Y que la va a seleccionar aleatoriamente Miguel. Lo que va a sonar es Tad, Monros y ahora Jesús. Si la cosa vuelve a donde tiene que estar, nos la comentará un poquito. Creo que no se oye. ¿Ahora? ¿Se oye ahora? ¿Ahora se oye bien? Ahora sí, ahora se escucha mejor. Ahora... Bueno, vamos a poner un poco de música y... Oye, y tranquilo, ¿nos escuchas? Sí. Bueno, pues entonces vamos a rebobinar y rápidamente comentamos que estamos en el Rocktubernio, que hoy tenemos la presencia tremenda de Jesús Penón. Que hemos abierto con León Gieco y la banda argentina Demente, en este caso con una canción llamada El fantasma de Canterville, que es una versión de Charlie García, también insigne rocker argentino, y que es un disco que había traído yo hoy al programa porque, como antes a micrófono cerrado comentaba Jesús, pues de alguna manera el subconsciente me había traído a través de este disco los reflejos de Penón. Y bueno, de hecho hay una relación que no sé si tiene mucho sentido, pero al final lo único que te voy a preguntar, Jesús, es si te ha gustado la canción. Nada, tengo... Bueno, pues me alegro, Jesús. Pues vamos a escuchar una canción de tu selección. Exacto. Vamos con Tad Moros, que es un grupo sueco que después de 10 años han vuelto a grabar. Y yo sí, la verdad, si el próximo disco tarda en 15 años y es tan bueno como este, no me importará absolutamente nada. Uh-huh. El tema se llama Babylon, o sea, Babilonia. Uh-huh. Y lo que he traído hoy pues son todo baladitas de estas que me gustan a mí tanto, para que a estas horas de la noche, la sopita, la abuelita y todo eso, ahí va una dulce baladita para mi querida abuelita. Yo creo que esto último sí que se te ha oído muy bien. A lo de la abuelita. Pues hala, con todos vosotros, Tad Monros. Escucha la abuela. Moros, no Monros, no. Moros, morose. Morose. Sí, como los que no pagan, morosos. Yeah! que la balada buena, ¿no? Bueno, esa sí. Balada me está enamorando. Pedazo de canción, ¿eh? Heavy metal ahí clásico, a tope. Esto ya está cercano al power metal, que es lo que me mola. Sí. Eso es lo que te gusta a ti, ¿eh? El power metal. Es lo que me gusta a mí, el power metal. Y cuanto más power, mejor. Porque I got the power. Metal. Yo creo que la abuelita está terminando las empanadillas y nos va a sorprender ahora al final del programa con no un bocado muy suculento. Porque todo es muy parecido a lo que he traído. O sea que... Bueno, Jesús, lo siguiente que vamos a escuchar es Chastain. Háblanos un poco de Chastain. Pues Chastain. ¿Quién no conoce Chastain? Pues sí, todo el mundo dice Chastain, ¿ves? Yo no tengo ni idea. Bueno, pues Chastain es un guitarrista ya... Pues de los tiempos gloriosos en los 80. De los 80, exacto, eso te iba a decir. Vuelve yo otra vez y ha vuelto con su nueva cantante, que bueno, con su antigua cantante, que ha vuelto otra vez al grupo, que es la... ¿Cómo lo diríamos? Siempre tiene nombre entre cuero y... Leather Leone. Ajá. ¿Te acuerdas de ella, no? ¿Tú te acuerdas más de las rubias que te llevaba últimamente, que eran más... Sí. Sí, ya lo sé, ya. Es un rollo felino y muy de cuero también. Sí, sí, muy de cuero. Entonces, el hombre en estos días edita también un nuevo disco que se llama Surrender to No One, y vamos a escuchar precisamente el tema que da título al álbum. Uh-huh. Este es Deathwish Chastain y la voz de Leather Leone. Vamos a escucharlo. Pues ahí va. Aquí sigue sintonizando el Rock Tubernio. Ya sabéis que aquí estamos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 y contamos con la presencia de ese mítico locutor heavy metalero de la Zaragoza de los 80. Suyo era... Casi dices de la zaragozana. Suyo era aquel programa radiofónico de Radio Heraldo, el 2112, Estación de Rock. Y ahora se dedica a otros menesteres cibernéticos, ¿verdad, Jesús? Sí, desde hace... pues... casi va a hacer ya 4 años que estoy en la web, que se llama igual 2112 Estación de Rock, porque como me gusta siempre el título ese, me copio yo a mí mismo y me imito. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal vas con el blog? Porque hace poco Llegasteis a las 500, o sea, llegasteis a las 500.000 entradas, ¿eh? Y no está nada mal, ¿eh? Bueno, 500.000 visitas. 500.000 visitas. Sí. Ya son bastantes más, son 500, casi cerca de 534.000. Lo que más gracia me hace es que últimamente las visitas que recibo son de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Digo, sí, y a mí esta gente de que me... Sí, sí, hoy había 180 y tantas visitas de Estados Unidos. Vamos, es que la verdad es que no lo entiendo. Sí, sí, me gusta, sí, pero sí, no sí. Lo entiendo. Sí, sí, 500. En cambio de Zaragoza, pues hay 10, 12. Bueno, sí. Lo comparas y dices, bueno, pues a lo mejor soy más famoso entre comillas. Ojo, yo a mí nunca me ha gustado ser ni gurú, ni nada de nada, ni presumir. Pero me hace gracia eso de que en Estados Unidos pues haya tantos seguidores. Sí, sí, eso hace gracia, ¿no? Podía pasar ahí casi como en aquella película de Sugar Man, en la que un cantautor americano medio desaparecido, así de los años 60, que llamaban él como el Dylan hispano. De repente, muchos años después, descubre que en Sudáfrica se ha convertido en una superestrella. Imagínate que fueras a Massachusetts y tuvieras allí pues, un rincón dedicado a tu persona. No creo, porque yo soy antiimperialista, o sea que no permitan mi entrada en los EUU. Entonces no te dejaba entrar. Y 500.000 visitas, ¿y cuántas entradas llevamos llevo en el blog? Llevo ya 3.000... Ni lo sé, verdad es que ni lo sé. Lo verdaderamente difícil, lo comentábamos antes, es el escribir textos. Uh-huh. Porque es que, quieras que no, tienes que buscar algo que no... Y si repites algo, sí. Que haga mucho tiempo que no lo hayas repetido. Claro. Pero me cuesta más eso que el bajar y subir los audios. 3.000 entradas, vamos, tiene... No, son 3.000 y pico. 3.000 y pico entradas, muchísimo mérito y muchísimo contenido, desde luego. Vamos a escuchar otra canción de tu sesión especial para el Rock to Berlin. Sí, la balada. Pues esa también le va a gustar a la abuelita, porque el grupo se llama Satan Hobbs. Estos son súper veteranísimos, son del año 1977, pero que en este 2013 van a editar otro nuevo disco. Uh-huh. Solamente de la formación original quedan dos. La verdad es que están con ese nombre, pues están dentro de lo que se puede llamar el rock satánico. Y tienen, yo no sé qué es lo que fumarán, pero desde luego la canción se llama La Isla de las Tortugas Gigantes. Bueno, digo, de las tortugas, de las arañas gigantes. Ah, está claro que es algo bueno lo que fuman. Pues ahí va. Oye, Jesús, ¿y no será que estos americanos que entran a tu blog que están buscando las los bonus tracks de las ediciones japonesas de determinados discos. Porque vamos, tú eres un experto en eso, ¿eh? Hombre, por eso me tatué aquí Sensei Bonus Track. Bonus Track Hunter. En el hombro izquierdo lo llevo en japonés. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, me voy a poner ahora que lo veis. Si fuera a la televisión lo pondría para que lo miréis. Claro, claro. A lo mejor el sábado en el día del concierto pues lo enseño ahí mi anatomía. Luego hablaremos de un concierto muy especial que hay. Me hace gracia, ya que hablabas eso de los americanos, además se lo comentaba Marcelo aquí al micrófono cerrado, que es que la gente que entra de, por ejemplo estos, están vistiendo cosas antiguas, no es la novedad que acabo de poner, sí. No, son cosas que empiezan a decir, pues a ver qué es lo que hay, porque claro, hay un buscador en la página, sí. Que tú pones el nombre, el que se te ocurra, y si está en la web, pues te lo pone todas las entradas que ha habido, pues se ve que es eso. Incluso hay uno que se dedica a hacer spam, o sea, a hacer el tonto de lava, porque no se puede decir de otra manera, que no sé quién será, pero desde luego le agradezco también porque hay una entrada que hoy ha tenido 80 y tantas visitas, porque eso también cuenta como visita, o sea que te lo agradezco. Ya que te dedicas a joder, por lo menos aprende. Espero que se haya dado por enterado. Eso es, y aquí seguimos disfrutando de la sesión especial que nos ha preparado Jesús Penón. Y ahora, ¿a por qué vamos, Jesús? Pues algo que me comentabas antes de esa especie de rock medio sinfónico, grandilocuente y tal. Sí, sí. Son los Rhapsody of Fire, ¡hombre! Que aunque son italianos, bueno, acaban de sacar un discazo que es la repera. Por cierto, ahora que dices eso, tengo que encontrar un bonus track que solamente sale en Japón, que todavía no lo he encontrado, pero que es una versión extendida de... Ahora no me acuerdo el título. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Porque es en japonés, claro. No es en japonés, es en inglés, pero que solo sale en la edición japonesa y en una especie de edición de lujo que un día de estos caerá por mis redes. Vamos a escuchar el tema que da precisamente al título del álbum, que es Dark Winds of Steel, o sea, las oscuras alas de acero. Hombre, un título que, vamos, seguramente... Es de los que te gustan así, grandes. Eso es. Ya sabes que Rhapsody of Fire se dividieron en dos grupos. Sí, uno sí. El de Luca Turilli y otro el de... Sí, ¿eh? Y intuyo que este título... Fabio Lione, estaba pensando ahora, Fabio Lione. Este título seguro que está más ajustado a lo que vamos a escuchar ahora. Lo de las arañas gigantes, bueno, ya era fruto de otro viaje. Sí, otro viaje. Esto ya... Bueno, todo lo que he traído, con perdón y muy falsa y poca modestia, todo lo que he traído es bueno. Siempre sí, por supuesto que sí. Pues ahí van los Rhapsody of Fire. Bueno, pues aquí sigue el Rock Tubernio y hay que decir que hemos traído aquí a Jesús porque... Sí, porque no teníais que nos pusiera música. Hoy, la excusa es lo que me hoy no se nos ocurría nada. Hoy estábamos un poco vagos, hemos dicho, vamos a traer a Jesús, no, que, nos salve la papeleta. Bueno, y es el momento de presentar un concierto muy, muy, muy especial. El Jesús es coorganizador, que se va a celebrar este próximo sábado en el Arena Rock. Es un concierto homenaje a Pedro Bruque. Cuéntanos algo, Jesús. Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecerle a Jorge San Martín, San Agustín, las facilidades que ha dado desde el primer momento cuando le dije, pues mira, hemos pensado hacer esto tal cual. Y digo, fue al ordenador y dice, ¿qué día quieres? El 23, pum, ya lo tiene Jesús. O sea que ha sido a gusto y sobre todo... Pues desde luego que sí. Sí, sí, porque vas a otros sitios a lo mejor te dicen, pues no sé qué, aquí desde el primer momento. Y además, otra cosa que tengo que decir, el día que pusimos la fecha, hasta el 23 de noviembre, no había ningún otro concierto ni ningún otro evento para celebrar y se cogió precisamente ese día para no hacer la competencia absolutamente a nadie. Que después han surgido, yo más honesto no puedo ser. O sea que ahí está la cosa. Si después hay más cosas, me alegro muchísimo de que haya actuaciones y eventos y todo. Porque pero tú lo cogiste el primero. Bueno, yo digo que entonces no había. Y para los... Estamos hablando del mes de agosto, ¿eh? Para los no iniciados, ¿quién es el homenajeado? Porque bueno, nosotros lo conocemos, pero... El para homenajeado, los que están allí... yo siempre he dicho que es mi hermano musical. Y la verdad es que lo es. Yo a Pedro Bruque, si me dicen que tengo que hacer dentro de 5 años otra cosa, hago lo que haga falta, aunque no me tenga en pie. O sea, que es que por él hago lo que haga falta. Esta vez me han dicho que tenía que hacer... una presentación del DVD, que es de un homenaje que se le hizo precisamente hace 3 años. ¿En el 2010? Sí, en el 2010, el 17 de octubre. En Barcelona, que tuve la suerte de ir allí, me engancharon para presentar precisamente al grupo Bruque, cosa que me llenó de orgullo. Y bueno, pues eso. La cosa se trata. La entrada es gratis, eso para empezar. Se hará una presentación del DVD, no se echará completo porque si no la gente no lo compraría, porque con los móviles y las camaritas se copia todo. Haremos una presentación breve, después habrá pues un descanso, luego estará la actuación de Leyenda Prohibida, también hay que decir. Ajá. Las facilidades que han puesto desde un principio los 5 componentes, o sea que todo muy bien. Y después habrá pues sorteos, porque con cada consumición vamos a entregar un número. Si tú consumes 5 Coca-Cola, 5 cervezas, 5 lo que te dé la gana, te darán 5 números. Al final del evento, pues se hará un sorteo y si coincide el número con lo que se está sorteando, pues será tuyo. Otra cosa que quiero aclarar, me gustaría de que la gente entendiera de que no podemos que una sola persona se lleve, por ejemplo, los 10 lotes de regalos que haya. Entonces, para distribuirlos, el que tenga un número y le ha tocado algo, pues no entra al siguiente. En sí entrará en el regalo súper especial, que consiste en un escudo con el bajo y la imagen de Pedro Bruque, que pone Bruque y el Géminos Violencia, que por internet ya he puesto una pistita de cómo va la cosa. Ahí sí que entrarán, porque al premio gordo tiene que acceder todo el mundo. Lo que sí, si no le ha tocado un lote de discos de Leyenda Records, pues lógicamente no se va a llevar todo lo que hay. Eso, claro. Yo creo que hay que tener un poquito también de compañerismo. Eso es, hay que saber compartir y tener ahí... Vamos, un poco es lo de que, sentido. Lo que pienso, si la gente no lo entiende, pues lo sentiré mucho, pero a mí me gusta lo poco que tengo, pues compartirlo con los demás. Hombre, yo creo que lo pillarán. Vamos a escuchar algo de Bruque. ¿Qué, sí, ¿qué nos has traído? Precisamente Beirut. Es un tema que a mí me encanta mucho, porque salió, era la cada vez del single El Géminos Violencia. Y eso, y me gusta precisamente pues este tema, el Beirut cielo gris, luchar o morir. A ver. Bueno, pues ahí va Bruque. A ver ese Bruque. Thank you. Oye, Jesús, comentábamos ahora fuera de antena que tienes la misma voz que en los 80, ¿eh? Sí, pero el pelo no. Bueno, no lo sé. Es que en aquellos tiempos no te oías por la radio, porque así como ahora se graban todos los programas y se lanzan a la red, entonces en aquellos tiempos no había nada de eso. Me oía a través de los cascos como ahora, pero no es lo mismo. Porque luego te oyes y dices, ¿y ese soy yo? Sí, sí. Bueno, pues oye, preséntanos al siguiente grupo, que precisamente además es el grupo que va a actuar en directo el día del homenaje, sí, a Bruque. Además, son unos muy, muy amigos tuyos, ¿verdad? Sí, son muy amigos porque a Fernando lo conozco desde que era casi casi un crío. Ajá. Me recuerdo hace un montón de años que me dijeron, buenas eran las fiestas de Torrero, y los de la comisión de festejos siempre andan buscando que la gente... Le saqué las cartas del pueblo y me dijo, ¿tú que conoces a tantos por ahí? ¿Por qué no hago un grupete que tal? Y dio la casualidad. Y además os lo cuento en el DVD de una historia de leyenda. Era más larga la conversación, pero bueno, la censura es lo que tiene. Ahí cuento eso precisamente, que ese mismo día, en un sábado, fui a la radio y me dicen, han venido unos pelos de esos que tienes por ahí, han dejado esto para ti. Leyenda, ¿no? Lo escucho y digo, joder. Y total, como había el teléfono, pues les llamé. Digo, ¿qué os parece si venís? Y quedamos un día, acudieron ahí, y a partir de ahí, pues ya, la gloria, la fama. Y el power. Y el power, sí, sí. Además, ese mismo día, hubo en el fin de actuación, que apareció por ahí Rubén Bartolomé, el de Pedro Botero, uh-huh. Y hicimos una jam session al final, y yo salí cantando con ellos, o sea, de estará, no estará, solo en la oscuridad. Bueno, a lo que vamos. Vamos con Leyenda Prohibida. Bueno, vamos a escucharlos, claro. No, pero espera, es que tengo que decir una cosa. Ah, bueno. Va a ser una actuación que creo que no la van a repetir nunca más. Eso, ¿Y eso? Va a ser una actuación especial para este homenaje. ¿Por el repertorio te refieres? Principalmente. Claro, el que venga que lo vea. Vale, es que bueno, pues, tengo prohibido. Yo solamente tengo una pista. Lo tienes prohibido. Lo tengo prohibido. Por Leyenda Prohibida. Bueno, pues ahí va Leyenda Prohibida con el héroe. We'll be right back. Pues eres una pesadilla. No. Leyenda prohibida es la banda. A los que vayan allí, Jesús, a la arena, no solo van a poder ver música en directo, sino que también va a haber ahí... No va a haber ningún platero, me refiero a platero. No va a haber platero, pero va a haber una selección. Sí, ahí he hecho ahí... En un pincho de estos USB hay trágicas de canciones, o sea, y para buen rato. Lo que sí he procurado... No sé si gustará o no, es el que sean todos temas conocidos. Para que la gente pues lo pase bien, cante si quiere, se vaya a la calle porque no le gusta, lo que sea. Pero bueno, son todo versiones, que, sí. Que a mí me gustan muchísimo las versiones. Porque, uh-huh. Entonces, son todo de temas, pues igual son pop o lo que sea, pero pasadas por el filtro heavy. Ah, pero eso está muy bien. Entonces, sí. Está muy bien. Por ejemplo, lo que viene ahora solo ha salido en single, aunque los Alerstorm, que son los que dicen que inventaron el verdadero rock pirata, no los Running Wild, como dice Jordi Pancho. Y como dice Pedro, nuestro amigo Pedro Cerón. Alerstorm dicen que ellos son los verdaderos representantes de los rock pirata. Entonces han hecho una versión del In the Navy de los Village People. Uh-huh. Y suena tal que así. Pues oye, claro que sí. Vamos a escucharla, pues. A ver, a ver. Menú inicio más chulo, ¿eh? Pues bueno, igual. Ahora me imagino yo al indio y al negro ahí, con la banderita. Ta-ta-ra-ra. No, esto de las versiones nos gusta muchísimo. A ti te sorprendo. La otra vez que vine te traje el Feel Good también. Sí, el Feel Good. El Feel Good de Marcello. De Marcello, además. Sí, una banda italiana que hacía un I Feel Good cuando uno pensaba que no podía sonar más apretado, pues con Marcello sonaba de miedo. Arrasador. Y a nosotros, Jesús, que nos gustan mucho las versiones y que además en alguna ocasión hemos hecho algún especial de versiones, sí, señor, que queremos repetir, pues lo que queremos es retarte para que otro día nos hagas una selección íntegramente dedicada a recreaciones de canciones de pop, de folk y de... Pero todas, yo solo traeré de heavy metal, ¿eh? Me refiero... Esa es el requisito. El requisito, bueno, no te preocupes porque hay versiones que tenía de Rihanna, de todo, pero además pasadas por el filtro heavy. Bueno. Y es que no se parecen en nada. Es más, a mi niña pequeña le gusta mucho Lady Gaga. Uh-huh. La de Bad Romance, pues la le gusta. Entonces, mira, que te va a poner una versión que tengo aquí. Me gusta, mola, mola, pásamela. Sí, sí, es que la verdad es que el tema de las versiones da mucho juego, porque te permite acercarte a otras músicas que de otra manera no lo harías. Por ejemplo, la versión de versiones que siempre me ha gustado es la que hizo Jimi Hendrix desde la atalaya, uh-huh, a lo largo de la atalaya de Bob Dylan. Es más, la llevo para los mensajes del móvil, llevo esa sintonía. Pero qué pedazo de canción, joder. Sí, es que eso es la versión de versiones. Sí, sí. Yo creo, vamos, pienso que Bob Dylan a Jimi Hendrix tenía que tener un alta, porque hizo de una canción, ojo, no voy a que nadie me diga que eso, digamos, una canción normal y corriente, sí, sí, hizo con la guitarra en ese tema, y mi gente se hace lo que nadie puede hacer ya en la vida. Sí, después sí, de eso ya dices... Bueno, sí, y aparte sí, que también el coger un tema pop y hacerte una versión que dices, oye, qué bien está, que hay ratos que dices, pues no quiero tener un álbum conceptual, quiero divertirme un rato y tal. Claro. Y luego también, por ejemplo, Con la ayuda de la amistad, que es una chorrada de canción cantada por los Beatles, sobre todo por el Narizotas, por el Ringo, pues luego te hacen una versión Joe Cocker con la guitarra de Jimmy Page, uh-huh, en plan blues, y ahora todo el mundo que hace el Con la ayuda de la amistad la hace como la hizo Joe Cocker en su claro día. Sí, sí, o sea, sí. Nadie se acuerda de aquello. Sí, sí, hay muchos casos, ¿verdad?, en la historia de la música que al final pues es la versión la que se ha hecho conocida, sí, y la que se ha imitado en posteriores versiones, ¿no? Como si fuera, pues, casi yo acepto el reto, pero para dentro de unos meses. Para dentro de unos meses. Te vamos a dejar que te lo prepares. O sea, para qué Navidad, ¿ok? No, hombre, para el año que viene, pues decimos, un día me llamáis, y eso no me cuesta nada porque lo tengo todo en un... Pues para el año que viene, que está cerca, lo hacemos. Y ahora, ¿qué vamos a escuchar? Pues ahora vamos a escuchar una cosa de uno de mis grupos favoritos, los reyes del metal cristiano, como son Stryper. Bueno, pues esto, sí, la verdad es que vais a más. O sea, los reyes del metal cristiano, eso ya, bueno, me ha dejado... Yo completamente... quiero aclarar en esto del rock cristiano, que es que no sé por qué la gente le tiene manía, confunde el rock cristiano con ser católico. Sí, exacto. Y hay mucha gente, incluso grupos de thrash metal, que hacen también rock cristiano. Sí. Y no están y de punk. Una cosa es la iglesia católica que tenemos aquí, que es una mierda, así hay que decirlo como es, porque no son más que una cuadrilla de... No, me voy a callar. Sí. Bueno, sí. Eso. De gente de dudosa reputación. De estar pidiendo siempre ayuda para la... ¿Qué ayuda tu coño? Me cago en Dios. Es que tenéis más dinero que... Bueno, pues una cosa es la iglesia esa, la iglesia católica, y otra es el rock cristiano que hace esta gente. Se puede alabar a Dios, como en este caso los Stryper, y tener una caña súper exagerada. Y el disco que han sacado... Es un discazo, las críticas son tremendas, ¿eh? Para mí es, sí, que es uno de los mejores del año. Sí, sí. Pues oye. Y demonias nada, ¿eh? Ojo, demonias no son nada. Ahí está el Michael Sweet manteniendo esa voz elegante donde las haya. Es que se sale. No sé, con los años que tiene ya, ¿cómo puede tener esa voz? Pues sí. Claro, bueno, tiene una voz divina, todo hay que decirlo. Ah, eso sí, eso sí. Venga, pues vamos a escucharlos en silencio, pero sin rezar. Exacto. Lo que... Y además se llama Salvado por el Safe labor by Love. Ah, bueno, pues además un título con múltiples significados. Pues ahí va el último disco, una canción del último disco de Stryper, Safe by Love. To save the one below. imagináis vosotros esto sonar en una iglesia católica y el cura ahí, ¡vamos ahí, baila! Cura ahí cabeceando ahí sin parar. Yo tengo que decir que he visto a los Stryper dos veces, dieron dos conciertos pletóricos, y me chocó una anécdota: en uno de los conciertos empezaron a tirar Biblias al público. Ahí veías a los heavies ahí como locos ahí. A la cabeza. Los heavies ahí como locos ahí peleándose por las Biblias. La verdad que fue un hecho. ¿Tú pillaste alguna o no? Yo no pillé ninguna. Pero la tapa era de cartón duro o papel blando. Pues eso ya no me acuerdo, pero vamos, fue un hecho que me chocó bastante. Pues oye, ahí están los Stryper de Michael Sweet y compañía, que se han cascado un discazo tremendísimo. Bueno, Jesús, y... Oye, espera, que se me ha ocurrido una cosa. En este disco los Stryper tienen también una versión. ¿Ah, sí? Que poca gente sabe de qué es. Se llama Jesus is Alright. O sea, Jesús, ¿no? Toca todo su derecho. Y es un tema de los Doobie Brothers, pero nadie, no sé por qué nadie dice que ese tema es de los Doobie Brothers. Nadie la reconoce por el título. Hay alguien que lo reconoce, no lo digo por mí, porque yo he leído que también la gente que se ha dado cuenta. Sí, pero por el título nadie piensa que puede ser la canción de los Doobie Brothers. No, pues eso. Sí, sí. Sorpresa, surprise. Eso. Bueno, pues... Lo que viene ahora. Continuamos el Rock Tubernio. Sí, es Crystal Viper y este tema que se titula... Fight Evil with Evil, o sea, lucha con la maldad, es digamos una especie de homenaje a Metallica por el Fight Fire with Fire, ¿no? Uh-huh. Este tema solo lo sacaron los Crystal Viper el día de Halloween, lo regalaban, incluso se podía descargar de la red este tema, que era expresamente para los fans, para que celebraran el día de Halloween. Uh-huh. A ver que cuando aquí los grupos de España también se dedican a poner temas para estrenar, por ejemplo, el día de Navidad, de Año Nuevo. Porque es que bien. Hay muchos grupos de aquí en España, y eso quiero decirlo por aquí, que si les gusta, es que les gusta que los pongas, pero ojo, solamente 30 segundos. Es que claro, es que tenemos que vivir. Yo te estoy promocionando el disco, claro, son gilipollas. Sí, son puntos de vista diferentes sobre lo que es el acceso a la música, ¿no? No, lo digo porque más de uno me ha hecho quitar cosas bajo amenazas de denuncia. Bueno, sí. Pues te estoy promocionando el disco, ¿eh? O sea que digo, no te preocupes, que en mi web no sonarán más. Uh-huh. Y efectivamente, no han sonado más. Realmente no tiene. Yo también considero que igual no tiene mucho sentido permitir que se escuchen 30 segundos de una canción. Pero o sea, ¿qué idea se pretende que nos no hagamos sé, con 30 pero hay muchos segundos que dicen, de una canción? Tenemos lo último de. No, tienes 30 uh-huh. segundos. Y en 30 segundos no puedes saber, por ejemplo, cuando salió el de los Iron Maiden, el último uh-huh. que sacaron hace 3 años ya casi, ¿no? Sí, 3. Sí, pues decían, un tema maravilloso, pero si dura 8 minutos, ¿cómo en 30 segundos sabes el desarrollo claro, musical que llevas? ¿Qué claro, pasa? Claro. Que... Claro. De eso se quejan también mucho los periodistas, por ejemplo, cuando van a entrevistar a artistas así internacionales, que los meten ahí casi en una especie como de habitación secreta para que no se filtre el disco nuevo que van a promocionar, y les tienen pues como pues 10 minutos escuchando las canciones del disco, y dicen, joder, es que ¿dónde está la cortesía de enviarnos el disco antes? Eso son tonterías, porque resulta que luego vas a ver las páginas rusas y está todo. Y encuentro novedades mucho antes de que salgan. O sea que, ¿qué pasa? Que pues eso tiene que ser alguien de la misma compañía que cede los derechos o filtra las canciones a las páginas rusas, porque además es el disco tal cual. Sí, hombre, esos son gente, supongo, como, no sé, como Sting, estos artistas que ya no les filtra a nadie y ya no encuentran a fans que tengan interés por anticipar su música a los seguidores. Pero en fin, al fin y al cabo. El tema que comentamos pues se traduce siempre pues en dar a conocer al artista, etcétera, y bueno, y hoy en día no tiene ningún sentido intentar mantener el secreto de algo que vas a publicar unos días después. Y que digo que yo por esa misma razón, tanto en la radio como ahora en la web, me dedico más a grupos que son menos conocidos que no a las grandes figuras, porque eso lo tienen todo. Sí, me gusta poner lo último de fulanito, de menganito, uh-huh. pero sobre todo son grupos tiene mucha que, promoción ya de que además no los vas a oír normalmente. Claro. Porque ojo, también eso está claro, que los que hacen mucha parte de gente que hace radio pone temas porque se los manda la compañía para que los pongas. Claro. No por tu libre albedrío, sino claro. No sé por qué. Y sale incluso en las revistas. Y lo editan a través de la compañía tal. Que a mí que no dice me importa la compañía, eso es lo que quiero escuchar el disco. Claro. Y bueno, eso, pues, y eso no, eso nos distingue en el Rocktubernio, que que el grueso de la selección musical está compuesto por canciones extraídas de la estantería de Miguel. Exacto, sí, de señor. Mi estantería. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Lo que estamos escuchando de fondo es el grupo que estaba nombrando Jesús, los Crystal Beeper. Una corrección. Antes hablábamos de los bonus tracks que era experto y demás. Entonces, los Trivium, en su último disco, en la edición de lujo, sale un tema. Ajá. Religion, ah, de los Ren, ¿sí? Pero adaptado al estilo de los Trivium. Lo que hablábamos antes, de que se puede hacer una versión, pero la adaptas a tu estilo y estás haciendo un trabajo. No estás copiando nota por nota, como hacen los grupos tributo estos que hay tantos por Zaragoza. Sí, sí. Eso es un tema que ahora no nos da tiempo, pero que me gustaría comentarlo contigo largo y tendido. Bueno, porque... hombre, yo contigo no me apuesto. Eso es largo y tendido. como quiera Marcelo comentar contigo algo largo y tendido, prepárate, Jesús. Prepárate. En posición vertical, eso siempre. Pero lo dejamos para la próxima vez. Porque además eso lo enlazamos con una de las versiones que vale. Mucho decir. Oye, pues escuchamos esta canción de Trivium, ¿o qué? Sí, sí. Pues ahí va. Ahora van a sonar los Trivium. Cara de felicidad. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué cara de felicidad tienes? ¿Te gusta la canción, eh? Mola la canción, sí. De Trivium. Hombre, Rem siempre me ha gustado y me complace ver a bandas de otros géneros que... Esta te rendime más, ¿no? Me rendime más. A mí me gusta más, es la verdad que me gusta más la versión de Trivium, ¿eh? Las cosas yo, como son. Lo cierto es que no es una de mis canciones favoritas, pero de Rem, pero hay que reconocer que es una canción buena y las canciones buenas lo soportan casi todo. Yo siempre que veo novedades en la red, miro el contenido del tracklist, o sea, uh-huh, que no, el repertorio, coño. Pues y cuando yo, de Iron Maiden, a ver qué es, la bajo, me gusta. Si no, pues desecho el disco. Pero yo siempre cuando veo todo eso, lo primero que hago es buscar a ver si hay versiones son. Claro, sí, es una manía que tengo, como otra cualquiera, ¿no? Es que siguiendo con las versiones, hacer una buena versión y salir airoso es que no es nada fácil. Es lo que comenta, no se trata de volver a reproducir la canción, incluso aún haciéndola en otro estilo, sino que hay que buscar otro camino o buscar otra vuelta. Que hemos acabado antes el tema de los grupos tributo, yo veo bien que salga alguien y haga en un momento dado pues un homenaje a fulanito o menganito, pero es que todos los fines de semana al mismo y además con la misma gente, la gente se tiene que aburrir al final, pues si sabes lo que van a tocar, y además punto por punto. Ojo, y no me entiendo con nadie, que los Iron Maños me gustan muchísimo y son amigos míos, no va por ellos precisamente, pero va por todo esto, que si homenaje a Kiss, que si a Motorhead, pero además es que son calcadas, hasta se visten igual y todo. Sí, buscan un punto parecido de originalidad también. Claro. Bueno, Jesús, pues ahora vamos a escuchar una canción que se titula Heavy Metal Maniac, me encanta sí, el título. Es que es un, hasta ahora hemos estado poniendo canciones con títulos que pueden llevar a equívocos, ahora no. Ahora no, es el Heavy Metal Maniac. Esto es, pues yo soy un maniático o maníaco del heavy metal. Es un grupo que se llama Genghis Khan, o sea, Genghis Khan, pero son italianos. Hasta hace poco eran un trío, se ha unido otro más, han ampliado a cuarteto. Ya Genghis Khan ya tiene banda. Y lo gracioso es que el disco se llama Genghis Khan, era un rocker. Gente así nos retomamos. Sí, escuchamos sí, claro. A Genghis Khan con los Heavy Metal Maniac. Pues ahí va el Heavy Metal Maniac. Ese Heavy se resiste. Esto es sonido de los 80. Joder. Lo de Heavy Metal Maniac, muy bien puesto el título, ¿eh? Joder. Sí. Es que esto es como de cuando era yo era joven. ¿Qué tiempo? Me decía, la gente llamaba y me decía, oye Jesús, ¿tú qué te metes por la noche? Y digo, yo en la cama me meto, otra cosa. Bueno, Jesús, ha sido un placer tenerte aquí nuevamente con nosotros, ¿eh? En este especial Penón, segunda edición. Joder, las segundas partes nunca fueron buenas, dicen, ¿eh? Pues esta yo creo que ha en sido muy buena. En cambio dicen que el Padrino 2 era mejor que la primera. Sí, eso no dicen. Sí. Tiene una parte primera un poco... Esa es la excepción, ¿no? Que confirma la regla, yo también lo había oído. Sí, pero seguro que recuerdas, Jesús, muchos discos segundos que han sido mejores que los primeros. Ahora no me meto en compromiso. La próxima vez ya haremos un especial de eso. Bueno, pues nada, Jesús, ha sido un placer, como te decía, tenerte aquí con nosotros. Que estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Haremos un especial versiones de aquí a un tiempo. Te dejaremos durante un tiempo que te las prepares. No, si no hace falta, ya te digo que las tengo todas preparadas. O sea que cuando me digáis mañana ven, pues yo ya me os hago un disquete, os lo dedico como el que os he traído. También os he traído, para que la gente lo sepa, un DVD del homenaje a Bruque. Exacto, y animamos a todo el mundo a que el sábado, a partir de las 10 de la noche, es el concierto. A partir de las 8:30. Ah, 8:30. El concierto será más o menos sobre las 10:30, o sea que hay que venir no solamente a ver a la Leyenda Prohibida, no, que por me supuesto. Parece estupendo y maravilloso, pero por favor, también, si vais a venir, venid un poquito antes, así veis. A partir de las 8:30, en el Arena Rock. Exactamente, en Arena Rock. Y después de los conciertos, sorteos y versiones a Tutiplén. A Tutiplén. Pues oye. A Tutiplén y de todo. yo para despedir, pues había traído un temita que es de los Steel Panther. Sí, sí. Que además es un vídeo que a Miguel cuando lo... Se a mí dice, me encantó el vídeo, joder. El vídeo es que es... No sé si lo habrán censurado ya, No lo sé, pero desde luego, y a mí también me gustaría pasar, si fuera mañana el fin del mundo, sí. Una velada como la que se pasa, no sé, porque La fiesta como si mañana fuera el fin del mundo. Así se titula la canción. Se llama Fiesta como si mañana fuera a ser el fin del mundo. Y es lo que hay que hacer. Ser alegres y diviértete. Es un consejo que os doy. Divertíos como si mañana fuera el fin del mundo. Os metéis en el YouTube, veis el vídeo y desde luego es que es buscáis una... Steel Panther y luego sí. Eso de... Party Light, Tomorrow is the End of the World. Y la verdad que pasaréis un rato muy, muy, muy interesante. Y vuelvo a decir, porque el vídeo se las trae. Divertíos como si mañana fuera el fin del mundo. No os preocupéis de que mañana no tengáis de comer. Ya comeréis, y total, dicen que hay reservas para rato. Gracias, Jesús. Bueno, y nosotros tenemos que decir una cosa, que el próximo miércoles no emite el Rock Tubernio. Ah, sí, amigo, el próximo miércoles nos vamos a ver al Waterboys, al Teatro de las Esquinas. Exacto. Así que nos escuchamos al siguiente miércoles. Oye, y si me permitís, me gustaría despedirme con una cosa que me despedía yo por las noches, que es ¡larga vida al rock and roll! Pues larga vida. Con todos vosotros, Steel Panther, para acabar el especial, pero en segunda parte de la noche de hoy. Ahora. Y a continuación empieza Vagos y Maleantes, no os lo perdáis. ¿Verdad, Irene? Dinos algo. La verdad, el mejor programa de precariedad juvenil de Radios Libres. Ahí queda eso.